es otro de los clásicos de los comienzos, porque me acuerdo que cuando lo leí por primera vez, y ahora aprovechamos para subirlo al Face, al Facebook, donde no pocas visitas tiene, por cierto, el Metroblog, el blog de este espacio del programa con sus comienzos. Y me acuerdo que cuando lo leímos tuvimos que dejar ahí un montón de fotocopias para la gente que lo venía a buscar. Y son estas 15 herramientas para ponerle límites a los chicos. ¡Qué tema, Dios mío! Tema de constante charla de los padres, de amigos, de padres con maestros, entre maestros. 15 herramientas para la puesta de límites. Ayer escuchaba el noticiero de mediodía de Marita, Sergio, donde abordaban esto, donde hay chicos que han hasta quemado un curso, digamos. Ahí. Pero como papás, ¿qué debemos tener en cuenta? Pero miren, ¿sabe qué? No me haga hablar al cuete. O sea, por lo menos escúchelo por respeto a sus hijos. Esto es extraído, no es un invento mío, desde ya les digo, es un invento, es una guía creada justamente por un señor de apellido Bronfman, en un libro que se llama Guía para Padres, que hemos intentado conseguirlo en varias ocasiones y solamente hemos obtenido fragmentos del mismo. Es muy difícil conseguirlo, no lo tengo. Pero que, mire, si todo el libro es así, es más que valioso. Esto también vale el libro. Son 15 herramientas para la puesta de límites de los chicos, sea la edad que sea, ¿no? Aquí, aún nosotros de grande, por ahí advertimos que nos excedemos de nuestros límites y así nos va. Así que 15 herramientas para la puesta de límites. Esperemos que les venga, que nos venga bien, porque también me las voy a leer para mí. Lo primero que hay que hacer es conocer y respetar el tiempo, el espacio y el ritmo del niño. ¿Ha visto que no todos los niños, o sea, si tiene más de un hijo, se va a dar cuenta que no todos tienen el mismo tiempo, ni el mismo espacio, ni el mismo ritmo? Hay situaciones que van marcando serias diferencias entre los chicos, y lo ideal es conocer eso. Si no, uno mete la pata groseramente, intentando que el niño haga cosas que no las puede lograr porque todavía el tiempo no se lo da. La segunda, modelar la conducta con el ejemplo. Modelar la conducta con el ejemplo, sin hacer uso de comparaciones descalificatorias. Tercero, saber escuchar sin ver necesariamente insolencia donde no la hay. Permitir al niño expresarse con libertad sin sancionarlo antes de comprenderlo. Prestar atención no solo a su conducta, sino también a sus motivaciones y sentimientos. Cuarto, actuar sin tardanza. En cuanto el niño se comporte de manera insolente, aclárele que está mal lo que ha hecho y que debe tratar de no hacerlo más. Eso sí, no lo avergüence. Ofrézcale oportunidades de reparar su error. Tenga cuidado de no exagerar. Repruebe el lenguaje o conducta utilizada, no al niño. Está mal lo que dijiste. No es sos malo. Está mal lo que hiciste, está mal cómo te expresaste. Pero no es sos niño malo, no. Quinto, contenerse. No replicar en tono ofensivo o violento. Esto pone en evidencia su enojo, no su autoridad y firmeza. Puede decir, me parece que te gusta discutir y quejarte, pero yo no pienso entrar en ese juego. Una vez que se aplaquen las emociones intensas, háblele al niño acerca de la causa de su enojo y ayúdelo a encontrar mejores maneras de expresar sus sentimientos. La sexta herramienta es favorecer la autodisciplina. Que el chico pueda aprender a autoconducirse. La disciplina impuesta o sin límites no sirve. Educar es dejar pensar al otro también. Ni perseguir, ni salvar, respetar y hacerse respetar. La séptima, no hacer advertencias imprecisas. Esta es, mire, por ahí no se nos cae de la boca esto. Mire, yo cuando se lo lea, va a decir, tiene razón, yo le vivo diciendo eso. Si volvés a decir eso, vas a ver lo que te va a pasar. ¿Qué va a ver lo que te va a pasar? Eso es una advertencia imprecisa. Ya vas a ver. O que lo único que se logra con eso es dar al niño mayor control sobre la situación. No, directamente. La próxima vez que haga eso, una semana sin jugar con los amigos. O una semana sin ver televisión. O sea, algo concreto. Pero eso, ¿ya vas a ver lo que te va a pasar? No sé lo que le va a pasar. 8, la octava. No utilizar ironías y dobles mensajes. Evitar incoherencias entre pensamientos, sentimientos, palabras y conductas. Esto es confuso para el chico. Se siente engañado y no sabe cómo actuar. ¿Está bien? No utilizar ironías y dobles mensajes. O sea, evitar incoherencias entre pensamientos, sentimientos, palabras y conductas. Esto es confuso para el chico. Uno tiene que tratar de pensarla primero uno y ser concreto. Pum, pum, chao, chao, listo. Mire que hasta el momento no habla de matarlo a golpes al niño. O sea, marquemos diferencias. Marquemos diferencias. No, al contrario, uno tiene para retar a un niño, para reprenderlo, para enseñarle, tiene que tener muchos cuidados. La número 9, cumplir lo prometido. Las promesas cumplidas colocan al niño en un terreno seguro y aumentan su autoestima. Las promesas incumplidas son para el niño ejemplo de mentira o falta de amor. Si usted al niño le dice que le va a dar un premio por el esfuerzo que está haciendo, cumpla esa promesa. Cúmplala. No le diga, mira, está bien. El papá te va a comprar zapatillas y qué sé yo. Si mejorás las notas, bueno, si que mejoró la nota, va y le compra las zapatillas. Si no, no lo diga. Potencia. El décimo. Potencia, o sea, potenciarlo al niño. Elogios sin condiciones. Darle ánimo, estimularlo. Vos podés, vos valés, vos servís. Cuando hay padres que por ahí hacemos totalmente lo contrario. Sos un inservible, le dice al niño. No servís para nada, vago, asqueroso. No, hay que incentivarlo. Hay que incentivarlo al niño. Más cuando uno se enoja, le dice todo al niño. Y vos sabés cómo marca eso. 11. Permiso. Permiso. Escuchen esto. Permitir todo lo que se pueda, pero prohibir con firmeza lo que no deba hacer. Si vos ves que el niño se trepa al televisor, ponele, o se trepa arriba de la pared que tiene vidrios arriba, ponele, y sabes que eso no lo debe hacer firmemente, ahí sí aplicar toda la potencia, toda la firmeza, esa es la palabra, toda la firmeza sobre lo que no debe hacer. Está mal que le conteste al padre y a la madre, firmeza, eso no se dice. Eso no se dice. La número 11. No, la 12. Protección. Te quiero por lo que sos. Te quiero por lo que es, por lo que sos. No por lo que haces. Aunque te equivoques, yo te quiero. Vos sos primero mi hijo. Actuaste mal. Eso lo vamos a tratar de arreglar. Pero yo como hijo te sigo queriendo. Esa diferencia. El hijo como hijo es incondicional. 13. Premio. Hay que recompensarlo apenas hizo algo bueno. Darle inmediatamente una caricia, un beso, un abrazo. En ese momento. Ahí se da cuenta el niño. Paciencia. La número 14. Paciencia. Esperar con frecuencia y atención. Respetar el ritmo. Ritmo. Eso es el primer punto. Volver al primer punto. Y la 15, esta es muy delicada. Es el límite psicofísico. ¿Qué es esto? Hay niños a quienes no les basta el límite psicológico. Psicológico. Necesitan además contención física por parte del adulto. En estos casos, cuando son menores de 12, 13 años, hay que tomarlo de tal manera al niño, abrazándolo, sujetando sus manos y trabando sus pies para que no pueda agredir a otro. Hay niños que son agresivos. Pero también eso sirve para que no se agredan a ellos mismos. Son agresivos a veces con ellos. Y se le dice, mira, yo tengo más fuerza que vos, en caso de tenerla, porque hay niñitos ahora de 12, 13 años que si quieren te dan vuelta. Yo tengo más fuerza que vos, pero no te voy a pegar y no te voy a soltar hasta que no te des cuenta de eso. Para que un niño aprenda a distinguir entre lo que puede hacer y lo que no, necesita de un padre fuerte y bueno que se lo enseñe. Padre fuerte y bueno. Cuando al niño se le pega, se le transmite una imagen de padre enojado, pero no fuerte. Padre fuerte es el que pone límites, el que dice no sin arrepentirse. El que no cambia de opinión varias veces en el día sobre un mismo asunto. El que se muestra firme y bondadoso al mismo tiempo. Y ahí terminan estas 15 herramientas que son realmente así, son herramientas. Si a uno para hacer cualquier cosa necesita con qué. Vos tenés que apretarle los tornillos a una silla que anda floja, tenés que tener un destornillador. Y para criar un hijo tenés que tener herramientas. Son herramientas no materiales muchas veces, pero sí herramientas que las tenés que tener muy, muy fijas, muy seguras para no dar pasos en falso. Por el bien de los niños esencialmente y también por el bien de uno. Si no, los niños por ahí, no. No te dejan el día en paz. No te dejan el día en paz. Y vos necesitás también tener tu tiempo para poder darle tiempo a él o a ella. Tu tiempo. Y crear en el niño esos hábitos de sanidad, ¿viste? De que se entretenga también solito, dibujando, escribiendo, haciendo cosas con los juguetes que le has regalado. Por ahí tiene millones de juguetes el niño y no sabe hacer nada con esos juguetes. Así que 15 herramientas para la puesta de límites. A mí además saben que es muy bueno que el niño también tenga su ámbito físico. Hay gente que vive en departamentos y demás. La piecita del niño, que sea el lugar de él. La piecita donde tenga sus juguetes, que sea su mundo, enseñarlo a que sea ordenado, limpio, lo mejor que se pueda, O ser un chambón que, bueno, que te, en vez de tomar un destornillador como se debe, hacer un cuchillo, agarrar un cuchillo para apretar ese tornillo, que es la educación del niño. Entonces terminás haciendo bolsa todo. Rompés el cuchillo porque no es la herramienta adecuada. Le rompés la cabeza al tornillo, le mellás la ranura porque... Y el tornillo ahí es el niño, ahí es el niño. Entonces, herramientas adecuadas para que después no nos quejemos. Cuando sea, mirá, yo no sé qué hice mal con este, míralo. No me hace caso, mirá la hora que viene, rompe todo. No, cuando se pierde el sentido del respeto en un niño, después cuando son más grandes no lo encauzás más. No respeta al padre, después no respeta al maestro, después no respeta a sus amigos, no respeta a los parientes, no respeta a los abuelos, no respeta a la gente en la calle. Y así es como vemos toda esta generación por ahí de niñitos que vos lo ves. ¿Cómo hago? Los maestros vienen aquí y dicen, ¿cómo hago con este curso? Los profesores, que no tienen límites de nada, que no tienen límites de nada. Que vos le decís, mirá, no te podés bajar el pantalón y arreglarte el calzoncillo aquí delante del aula, que es lo que me contó la otra vez una maestra de séptimo grado. Y que el niñito le dijo, vos a mí, no me vas a decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Eso, ese niño le responde así a un maestro, porque en la casa hace lo que quiere y porque no tienen autoridad los padres. Y la maestra llamó a los padres. Y los padres, pero pusieron el grito en el cielo, por poco no le mandan una carta documento a la maestra por haberle llamado la atención y haberlo reprendido. No puede ser. O sea, estas cosas empiezan, o sea, los desastres en los jóvenes y en los adultos empiezan por no reconocer que un padre cuando cría un hijo tiene que hacer todas estas cosas. Así de clarito. Y no hay vericuetos, no hay vueltas. No hay otro tipo de argumentos que no sean estos. No, porque el niño creció solo, sin padre o sin madre. No. El padre o el abuelo, quien sea, siempre existen estas cosas para que el niño sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero el primero que lo tiene que saber es el que lo está criando. El primero. Y también está mal, dentro de todo este descalabro, que la autoridad que tenga el niño en ese momento, o padre o maestro, dé por sentado y por hecho que el niño se tiene que portar mal. Pobrecito el niño, ¿cómo lo vas a reprender? ¿Cómo le va? No, reprender no es lo mismo que enseñar. Hay una época para enseñar, si no aprendiste hay que reprender. ¿Está bien? Bueno, es muy complicado el tema y muy difícil, pero por lo menos que les dé motivos para hablar y para discutirlo y para charlarlo. Es muy saludable que los papás pongan voluntad de buenos oficios para que estas cosas se puedan cumplir, porque el principal beneficiado va a ser el niño. Señoras, señores, 8:15, me recontra excedí en el tiempo. Voy a ir directamente con las noticias de Marita Oliva Escarión, no sin antes desearles a todos una excelente jornada.